Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Estamos ya en mitad de la semana, deportivamente hablando, en las ondas radiofónicas, miércoles 14 de abril de 2009. Y ya sabemos cómo está el tema en el seno del balonmano Antequera 2010, y hoy vamos a hablar de fútbol. Join the Black Parade. Pues eso es, vamos a hablar de fútbol, porque hoy se ha conocido esa sanción que se le ha impuesto al Antequera Club de Fútbol, como club, como entidad deportiva, consistente en el cierre de el estadio Ciudad de Antequera por un partido y 120 euros de multa por desórdenes de público. Y también el amigo Paulino Blanco ha salido mal parado de esta resolución del comité de la Federación Malagueña de Fútbol. Cuatro partidos y, atención, 500 euros de multa para el entrenador, para el amigo, para el colaborador de esta casa en las retransmisiones de Tele Antequera y de Radio Torcal, Paulino Blanco. Y quizá lo más incongruente de esa resolución del comité de competición sea la que se ha decretado que se tengan que disputar 2 minutos de partido. Fíjense, 2 minutos de partido lo que quedaba. Pero yo supongo y creo que esto es más para hacer leña casi del árbol caído, en campo neutral y con todos los gastos pagados por el Antequera Club de Fútbol, tanto árbitros como desplazamientos del Vélez. Pues vamos a charlar un poquito con el afectado, el principal afectado, con Paulino Blanco, pero después quiero yo terminar con buen sabor de boca. Hombre, yo se lo adelantaba en el informativo que dirige magistralmente nuestra compañera María Rosales. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas del último partido del Antequera Club de Fútbol en tercera división, porque todo lo que he comentado de la sanción ha sido al preferente juvenil, y vamos a establecer comunicación con el guardameta Luis, y con quizá el más bisoño de los hombres canteranos que estuvieron sobre el césped del nuevo Bolí. ¡Vamos a hablar con Jorge! Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presenta y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues aquí estamos, en el 107.7 de la FM, miércoles 14 de abril de 2010, 20:37 de la tarde, hora de deportes en Radio Torcal. Y aquí un sonido de ustedes que vamos a desgranar un poquito esa en resolución, ese acuerdo número 101 de la temporada 2009-2010, y que emana del Comité de Competición Territorial y Disciplina Deportiva de la provincia de Málaga, que tiene como presidente, yo le voy a poner nombre a quien firma este acuerdo, a don Pedro Rodríguez Martínez, y como vocales a don Salvador Caparrós Jerez y don Juan Manuel del Callejón García. Como decimos, y resumiendo un poquito, pues 4 partidos y 500 euros de sanción para el entrenador antequerano Paulino Blanco. Clausura del campo por 1 partido y multa de 120 euros al Antequera Club de Fútbol. Una cosa que no he comentado. 1 punto menos también, 1 punto menos en la clasificación para el Antequera Club de Fútbol. Y reiniciar el partido, que es lo más incongruente del mundo, en el minuto 88, en campo neutral y con todos los gastos a cuenta del Antequera Club de Fútbol, tanto árbitros como desplazamiento propio y también el desplazamiento del Vélez Club de Fútbol. Fíjense, para jugar 2 minutos en un partido de juveniles que ninguno de los dos contendientes se juegan absolutamente nada. Vamos a hablar con el principal afectado, vamos a establecer comunicación con el amigo Paulino Blanco, amigo, buen entrenador y buen colaborador de esta casa, que lo veíamos, recuerdan ustedes, si estuvieron escuchando la retransmisión en directo que le hacíamos del partido entre el Antequera Club de Fútbol y el Ciudad de Vícar, que se empató al final a 2 y que supuso el debut de muchos de los canteranos que dirige Paulino Blanco en ese juvenil preferente, lo veíamos emocionadísimo. Pues fíjense, es que los 2 goles de nuestro Antequera los marcaron 2 de sus pupilos. El primero fue Alex Pino, al cual le cogíamos también alguna declaración al finalizar el encuentro, y el segundo fue su pupilo por antonomasia, porque ya ha debutado, fue antes que el resto de canteranos, Juan López. Vamos a hablar ya con Paulino Blanco. Bueno, señores, pues continuamos en Antequera Ciudad, y después de haber conocido esa sanción que precisamente se ha conocido hoy de un partido que se celebró hace bastante tiempo entre nuestro Antequera Club de Fútbol de la Preferente Juvenil y el Vélez Club de Fútbol, evidentemente de la misma categoría. Estamos al habla con el que ha salido peor, ha salido trasquilado de esa resolución, con el entrenador que lo teníamos, y ya se lo dije yo este mediodía en nuestro informativo, exultante felicidad por el debut con la camiseta del Antequera Club de Fútbol, la tercera edición, de algunos de sus pupilos, y hoy ha conocido esa sentencia, podríamos denominarlo de esa manera. Paulino Blanco, buenas tardes. Sí. Paulino, buenas tardes. Te decía que ha salido mal parado de esa resolución, ¿no? Sí, te oigo un poquito lejos, pero vaya, en principio sí, parece que yo soy el peor parado, bueno, yo en este caso el club también, ¿no? Porque hombre, evidentemente como subsidiario, evidentemente la deuda de 500 euros la tendrá que hacer frente el club, porque ha sido en el desempeño de tus funciones como entrenador del Preferente Juvenil, ¿no? Bueno, ya eso lo estudiaremos y lo miraremos de la forma más conveniente posible, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, lo que sí me sorprende un poco en ese sentido también es la sanción de un partido, cerrar el campo por un partido y jugar los 2 minutos que quedan, más lo que el árbitro crea conveniente, ¿no? O sea que, no sé, la verdad es que... Hombre, yo... Paulino, lo de cerrar el campo por un partido no lo veo yo excesivamente mal, porque se ha producido un altercado, ha habido agresión física, y una instalación deportiva no se puede permitir que se produzca ese tipo de hechos. Ahora, lo que yo no estoy muy muy de acuerdo es con reanudar el partido a falta de 2 minutos, y que eso también influye en la pena que le ha caído al Antequera, porque tiene que pagar el gasto de su desplazamiento, el gasto del desplazamiento del Vélez, y encima el arbitraje, ¿no? Sí, y ya no jugándonos nada los dos equipos, ¿no? Porque esto a lo mejor, esta sanción viene cuando, bueno, pues los dos equipos nos estamos jugando la primera o la segunda plaza, el descenso, en fin, algo, pues tiene un poquito de sentido, ¿no? Pero ahora mismo, la situación que estamos los dos en la tabla, que ni por un lado ni por otro nos jugamos nada, pues la verdad es que es un poco, no sé, fuera de lugar desde mi punto de vista. Lógicamente, yo creo que a lo mejor por parte del club mandaremos el escrito que nos corresponda, ¿no? Uh-huh. Y ver nuestro punto de vista, porque ahora parece ser que nada más se ha tenido el punto de vista del colegiado y un poco a nivel de todo lo que se movió alrededor de prensa y tal en su momento, ¿no? Por parte del Vélez. Uh-huh. Entonces nosotros mandaremos el escrito y si el comité no sigue... Atiende a razones, si el comité atiende a razones, verá que ninguno de los dos conjuntos se juega absolutamente nada, que va a suponer un desembolso económico, como están las cosas, como está el patio, no solo en el fútbol, ya saben ustedes, en todos los deportes, y por dos minutos, Paulino, yo creo que no merece la pena. Sí, sí, ya te digo, si luego ya el comité nos obliga o ratifica la sanción, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Yo lo veo como más como castigo que como poder saber el resultado que se pueda cosechar en dos minutos. A lo mejor el colegiado decide añadir, porque supongo que será el mismo colegiado y tendrá que el mismo, o por lo menos al que le nombre ese partido, tendrá que saber también los minutos que tiene que añadir. Sí, bueno, que añada, vamos a suponer que 5 minutos, ¿no? Que bueno, pues por cambios por todo. Y no sé, creo que ya, y sobre todo el problema es si nos jugáramos algo, ¿no? Pero claro, no jugamos nada y no sé, es un sentido. Y caso de que la federación diga o en los comités respectivos que tenéis que acatar esa directriz, y ¿dónde se plantea la disputa de esos 2 minutos más añadidos? Porque no puede ser en el mismo campo, no puede ser en la ciudad de Antequera. No, tiene que ser en un campo neutral, y yo me imagino que el comité, o en este caso la federación malagueña, pues decidirá dónde, si en Málaga, si a lo mejor nos da opción a la Antequera a jugar en algún campo más cercano de por aquí. Uh-huh. Ya no lo sé, Paco, ya es cuestión del comité. Yo ya te digo, yo creo que ahora mismo lo primero que... Yo todavía no he estado en contacto con ningún miembro del club ni esto para hacer el escrito al comité. Uh-huh. Pero a ver, a mandar el escrito, que escuchen también nuestro punto de vista de lo que ocurrió allí, porque aquí parece ser que nosotros somos los únicos culpables. Sí, los malos de la película, porque al Vélez no le ha caído nada. Ahí hubo más cositas que yo creo que el delegado federativo que estuvo allí vio lo que pasó allí. Uh-huh. Y parece ser que no hay nadie ha dictado a nada más que en contra nuestra, pero bueno, hay que respetarlo y a partir de ahí, pues ya te digo, a ver lo que el comité, cuando nosotros hagamos el escrito, decide. Si bueno, sigue decidiendo de esto, pues tendremos que acatarlo y, uh-huh, y ya está, ¿no? Pero evidentemente tiene que también escuchar la voz del Antequera Club de Fútbol, por lo menos en su defensa. Vamos a dejar al margen este tema ya. Y yo creo que después de ese mal sabor de boca de haber conocido la sentencia, esa resolución de los comités, pero tienes que estar también contento por lo que se pudo ver el pasado domingo, y además nos acompañaba en la retransmisión que le hacíamos para en directo para Radio Torcal, para esta casa, y en diferido lo pudieron ver nuestros televidentes en Tele Antequera. ¿Has hablado con los chavales después de aquello o qué? Sí, pues el lunes estuvimos entrenando, no todos, estuvo Bermúdez entrenando, estuvo Soto, sí, los que jugaron menos. Uh-huh. Y bueno, Juan López, toda esta gente estuvo también ahí en el entrenamiento. Bueno, estuvimos comentando que bueno, le di la enhorabuena. Uh-huh. Y también, nada, que sigan en esta línea. Y también le hice ver un poco que esto no es una labor de decir, bueno, ya hemos llegado ahí, ya ni mucho menos. Estamos en plan figura, ya aquí no, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir corriendo honradamente como lo hicieron, haciendo lo que ellos saben hacer, que es jugar al fútbol. Uh-huh. y que esto no se le suba a la cabeza, como se suele decir, porque en estos casos hay muchas veces que el jugador se cree ya que... Sí, y además con estas edades y tal, pues... ¿Qué le dijiste particularmente a Alex Pino? Porque Alex Pino dio todo un recitar de fútbol, pidiendo incluso, Paulino, en una ocasión el balón a Francis Flores, diciendo, dame la Francis que yo organice este cotarro. Madre mía, qué desparpajo. ¿Qué hablaste y qué habrás hablado? Yo le dije lo mismo que le dije el viernes, cuando también se estaba el juvenil entrenando y se pasaron por allí para entrenar, y yo ya sabía que Pino iba a jugar. Uh-huh. Y lo mismo que le dije a López cuando sabía que iba a debutar, que hicieran lo que ellos saben hacer, o sea que si intentan hacer algo más o algo distinto, pues le iba a salir mal la cosa. Ellos han hecho lo que habitualmente hacen, y jugar a la pelota, hacer lo que tienen que hacer, y le salió bien. O sea, darles la enhorabuena y sobre todo que sigan en esta línea, o sea, que es lo importante, ¿no? El club, en este caso, Óscar Mena, le ha dado una oportunidad, yo creo que la han aprovechado desde mi punto de vista, y ahora lo que tienen que seguir haciendo es, durante la semana, entrenar como hay que entrenar, a tope. Yo creo que la ilusión que tienen en ese aspecto lo van a hacer igual, y sobre todo lo que te he dicho antes, que han debutado en tercera, que es un momento importantísimo, pero ahora hay que mantenerse ahí. Uh-huh. Y para mantenerse ahí, pues hay que ser muy humildes, muy trabajadores, seguir en esta línea y que esto no se le suba a la cabeza. Que yo con lo que me quedo, Paulino, verdaderamente me quedo con que se demostró a todo el que quiso asistir a ese nuevo Lobalí que hay mimbres aquí suficientes, no te voy a decir para que el juvenil juegue en tercera división el año que viene, pero sí como para que sirva de, ya de hecho no es futuro, sino que es presente para complementar una muy buena plantilla que se puede elaborar de cara a la próxima campaña, ¿no? Sí, sí, eso por supuesto, pero a mí ahora mismo lo que, fíjate tú, y parecerá una contradicción, pero ahora mismo lo que más me preocupa de estos chavales es que esto, el entorno se le sube un poco a la cabeza, ¿no? O sea, que la pues gente... es lo que menos tienen que hacer, ¿eh? Exactamente, qué bueno sois, que esto ustedes ahí, no, ellos están ahí, repito, porque Óscar Mena le ha dado una oportunidad, ellos han hecho lo que habitualmente están haciendo en el equipo juvenil, y que es jugar bien, que es hacer las cosas bien, trabajar durante la semana, y que sigan, en este caso, atendiendo y escuchando los consejos que en este caso yo le pueda dar, y sobre todo los de Óscar Mena, que ya están a sus órdenes, ¿no? El Óscar le dirá más o menos, y que no se salgan un poco de esa línea, como empiecen a escuchar voces externas de cantos de sirena no tienen que hacerle absolutamente ningún caso. Ahí está, en el fútbol hay que ser honrados, hay que ser trabajadores, y hasta los grandísimos futbolistas, tú sabes que pegan el batacazo, ¿no? Sí. Entonces han llegado ahí, han demostrado a la afición, han demostrado a todo el mundo, a los técnicos, a todos los que estamos ahí, que son capaces de estar ahí y de jugar en tercera división, como tú bien dices. Uh-huh. Yo creo que aquí, el año que viene, desde mi punto de vista, haciendo unos refuerzos importantes en todas las líneas y acompañados de estos jugadores, pues se puede hacer un magnífico equipo. Uh-huh. Que es lo que todos queremos y lo que todos deseamos, pero repito, hay que seguir trabajando. Han subido un escaloncito y lo que importa ahora mismo es que no bajen dos, ¿me entiendes? Efectivamente, y seguro que la afición se prestará más a ir a ese nuevo estadio El Molí, teniendo a los Jorge, a los Juan López, a los Luis, a los Bermú, a los Alex Pino, jugando en su equipo de tercera división. Eso es importante también, ¿eh? Muy importante. La afición acabó contenta, a mí la gente, afortunadamente, pues me para por la calle, nos da la enhorabuena, que hay que seguir en esta línea, que ya era hora un poco que se mirara hacia la cantera, y bueno, la situación ha propiciado esto, y como dice el refrán, no hay mal porque bien no venga. Que por bien no venga. Efectivamente, pues Paulino Blanco, entrenador de ese preferente juvenil, que ha prestado, y de qué manera le ha prestado los jugadores al equipo de tercera división y le han sacado las castañas del fuego. Paulino, esperemos que los comités hagan caso un poquito a la incongruencia de jugar esos dos minutos, que dejen al Antequera en su casa, el Vélez en su estadio, y que no haya que disputar esos dos minutos, a ver si el sentido común pues acude a esos comités. Muchísimas gracias y seguimos hablando, Paulino. Muchas gracias, Paco. Venga. Un abrazo. Pues ahí hemos tenido, señores, la comunicación con Paulino Blanco, el entrenador del preferente juvenil de nuestro Antequera Club de Fútbol, que ha sido sancionado con 4 partidos y 500 euros de multa. Y vamos a ver lo que yo le decía, si el sentido común acude a esos comités de competición territorial y de disciplina deportiva de la provincia de Málaga y dejan esos dos minutitos sin disputarse, porque no merece la pena. Nadie, ninguno de los dos conjuntos se juega nada y solamente sería gasto económico, que madre mía, cómo está el patio, es lo menos que lo que no se debe de hacer ahora, de gastar esos dineritos cortitos que están en cosas que no tienen ninguna trascendencia. Vamos a quedarnos con buen sabor de boca, como yo les decía en la introducción de este programa, y vamos ya a hablar con los protagonistas de ese partidazo en lo futbolístico, porque el resultado fue de 2-2, que dieron los integrantes de esa primera plantilla del preferente juvenil que se le prestó a la tercera división. Y vamos a hablar primero con Jorge, un chaval de apenas 17 años, nacido en Campillo, y que mostró un auténtico desparpajo, incluso pidiendo el balón a Francis Flores. Vamos a hablar con Jorge. I know you want me, you know Bien, señores, pues continuamos aquí en nuestro programa de deportes, programa de miércoles de Antequera Ciudad. Y esta mañana les decía que íbamos a estar en comunicación con algunos de esos chavales, porque no se les puede denominar de otra manera, y estamos con el más jovencito de ellos, de los que tomó parte en ese partido, en el debut de muchos de esos juveniles del amigo Paulino Blanco con el cual hemos hablado. Amigo Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué sensaciones tuviste? ¿Qué experiencia es jugar en un tercera división con 16 años, que son los que tienen, ¿no? Sí, pues bueno, para mí es un orgullo haber jugado en tercera división con gente como Francis Flores y eso, y muy contento. Bueno, con gente como Francis Flores, que era vuestra referencia en el campo, todo le buscabais, ¿no? Sí, es el que más experiencia tiene y nos apoyábamos en él para que nos diera consejos y, uh-huh. y todo eso. Bueno, cuéntame un poquito, ¿desde cuándo te viene a ti la afición al fútbol? ¿Cuál ha sido tu currículum? Evidentemente es corto, pero ¿dónde has jugado? Y bueno, tú eres de Campillo, no eres de Antequera, ¿no? Sí, sí. Yo empecé en Campillo a la categoría inferiores y uh-huh. hace 2 años me llamó a Antequera y me fui allí, ¿vale? Y hasta ahora. Y hasta uh-huh. ¿Y cómo te ha ido en ese periplo jugando en Campillo? ¿En qué categoría? Supongo que en cadete, ¿no? Sí, en cadete, infantil y el Antequera se fió en nosotros en cadete, que somos otro chaval, y nos fuimos allí a preferentes, estaban más altos la categoría y... Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo te enteraste tú de que ibas a ir convocado con el equipo de tercera división? ¿Quién te lo dice? Bueno, el entrenador ya me llevó a Agra y... Uh-huh. No jugué y para el próximo partido habló conmigo, que ya iba con un minuto y... Bueno, el trabajo fue el que me lo dijo y uh-huh. al final con un minuto y ya. Bueno, los de tu categoría prácticamente que están a punto de comenzar el entrenamiento. Tú no entrenas hoy con el preferente juvenil, ¿no? No, yo acabo de venir a la Antequera y se acabó de entrenar con el tercero y ya. Hoy ya no entreno con el juvenil. ¿Y qué te ha dicho Oscar Mena, por ejemplo, hoy? Porque habrá hablado contigo alguna vez que otra después de ese partido, ¿no? Sí, que está muy contento con nosotros, que lo hicimos bien todos los juveniles y está contento con nosotros. Bueno, ¿y te ha dicho que va a seguir contando contigo y con el resto de canteranos para el próximo partido para La Hoja o no ha dicho nada todavía? De eso todavía no he hablado, ya se han recuperado, ya han vuelto Ruiz y al vuelo de las sanciones y no uh-huh. sabe si entrar en los convocatorios, no, pero sí. Bueno, pero vosotros vais a seguir, siempre que os llame el primer equipo para los entrenamientos, vais a seguir dándolo todo. No me cabe la menor duda, ¿no? Sí, sí. Ahora ya está contando para todo el entrenamiento con nosotros y dando lo máximo de ese poder. Pues muy bien, Jorge, ahí te dejamos nuestra enhorabuena, porque madre mía, el desparpajo con el que te vimos, incluso, ¿llegaste a pedirle alguna vez el balón a Francis Flores? Eso queda como anécdota, ¿no, Francis? Dame el baloncito que yo manejo y vete tú, ¿no? Sí, sí, el campo se... Ahí pierdes tú tu juventud, ¿eh? Ahí sí, pero después ya tengo mucho respeto porque... pero ahí ya en el campo intento hacer lo mejor, ¿no? Muy bien, Jorge, como te decimos, pues enhorabuena por ese debut. Lo que le estábamos diciendo a Paulino Blanco y él y yo, que llevamos muchísimo tiempo en esto del fútbol, que los cantos de sirena o suenen a eso, a cantos de sirena, y a seguir trabajando hoy en la misma línea, y seguro que estáis muchas veces más con nuestro Antequera en esa tercera división, y ojalá algún día seáis partícipes de algún ascenso a la segunda división B. Jorge, un abrazo. Vale, gracias, ¿no? El teléfono de Radio Torcal es 952-84-5101. Llámanos. Evidentemente ustedes habrán podido comprobar que este se maneja bastante mejor con un balón entre los pies que con un micrófono cerca de su boca, pero todo hay que aprenderlo, y evidentemente debido a su corta edad, quizás sea la primera vez o de las primeras que le hacen una entrevista. Vamos con otro de los jugadores, los canteranos, los del preferente juvenil, que este sí que ya había debutado anteriormente, no lo hizo en ese Antequera Club de Fútbol Ciudad de Vícar. Vamos a hablar con el guardameta Luis. Bien, señores, pues continuamos aquí, continuamos en Antequera Ciudad y ya hemos hablado con uno, quizás el más bisoño, el que tiene menos años, 17, rectifico, 17 recién cumpliditos, el amigo Jorge, un campillero que deslumbró en ese debut con la camiseta del Antequera Club de Fútbol en Tercera División. Y el que no fue su debut, el último partido contra ese Ciudad de Vícar que al final se empató, pero no es que lleve muchísimo tiempo, es nuestro guardameta Luis. Luis, buenas tardes. Buenas, ¿qué pasa? Bueno, pues mira, nada, a preguntarte que cómo te vas, a preguntarte que ya sabemos que no es fue tu debut este último domingo, pero sí que tienes tú una posición envidiable que es la de guardameta. ¿Cómo viste a tus compañeros de ese preferente juvenil? ¿Cómo viste a Jorge? ¿Cómo viste a Al Espino? ¿Cómo viste a tus compañeros? Pues la verdad es que lo vi a todos muy bien, rendimos todos y ninguno estuvo de tapado en el partido. Y los que jugaron la segunda parte, como Bermúdez y Jorge, lo hicieron también muy bien. Bueno, Jorge se ofrecía, Luis, incluso me ha confirmado, yo lo estaba retransmitiendo en directo para nuestra radio, para Radio Torcal, y llegó incluso a pedirle el balón una vez a Francis Flores. Francis, dame el balón que yo organizo esto. Fíjate qué desparpajo, ¿eh? Sí, de mi equipo le ha venido haciendo estas cosas y él lo suele hacer muy bien. Todavía lo que tiene que hacer ahora es aprender de Francia, aprender de todos sus compañeros y después, cuando ya lo tenga aprendido, pues plasmarlo en el campo. Y él lo suele hacer y él es lo que se dedica a eso. Uh-huh. Bueno, ahora que uno escucha poquita gente, ¿qué es lo que habláis entre ustedes antes de ese partido que ya sabíais que iba a ir? Bueno, tú ya habías debutado, pero sabían sí. Tus compañeros que iban a debutar. ¿Qué es lo que os decía entre vosotros? Hombre, nosotros antes de salir al partido estábamos muy concentrados y un poco nerviosos y hay pocas palabras, solo pensando en el partido y a ver cómo lo hacemos. ¿Y en los entrenamientos qué os decía? A ver si Óscar me pone, a ver si Óscar me llama y a ver si por lo menos entro en la convocatoria de 16, ¿no? Hombre, también hay muchos jugadores del preferente juvenil que merecen también su sitio y lo están haciendo muy bien. Eso te honra, sí, señor. Nosotros, todos los jugadores están a un gran nivel, lo hemos demostrado en esta temporada. Cuéntame un poquito, Luis, ¿de dónde viene? ¿Cuándo empieza tu contacto con el fútbol? ¿En qué equipo has jugado? Yo empecé de pequeño en el Sevilla. Yo estaba viviendo en un pueblo de Sevilla. Y empecé, Benjamín, estuve hasta Levín de primero en el Sevilla. Y después ya me vine a Antequera y de aquí hasta ahora. Y te iba yo a comentar, ¿tú eres nacido aquí en Antequera? No, yo nací en las Baleares, en Pollensa, en un pueblo de Mallorca. Y mis padres son los naturales de un pueblo de Sevilla, Martín de la Jara. Y ya no, hace 10 años por ahí me vine para Antequera. Bueno, y una última que te hago. Eso de Gea, te lo han dicho ya bastantes veces, porque a mí me consta que el último partido que jugaste no esté en casa, sino el de fuera, la prensa de allí te calificaba como de Gea. Eso es, sí, evidentemente, el parecido físico es espectacular, pero ¿desde cuándo te dicen eso? Pues me lo vienen diciendo desde que él empezó a jugar, claro. Y, hombre, el físico sí nos parecemos un poquito, pero ya después en la cara no nos parecemos nada. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Pues Luis, desde aquí nada, felicitarte por esa trayectoria, aunque corta, pero feliz, que estás teniendo en esa tercera división con nuestro Antequera Club de Fútbol, y te deseamos la mejor de la suerte y seguro que vas a seguir contando para Óscar Mena y para el que venga. Un saludo, muchas gracias, Luis. Vale, muchas gracias a vosotros. Visita nuestra web radiotorcal.com. Bueno, pues hemos tenido también al guardameta Luis, que nos comentaba un poquito cómo había visto a sus compañeros, y la verdad es que los vimos todos, nosotros desde nuestro puesto de comentarista y Luis desde su portería, que los vimos que lo entregaron todo, y yo creo que así va a seguir siendo, porque también nos consta que el entrenador Óscar Mena, el argentino Óscar Mena, va a seguir contando con estos chicos para los tres partidos que quedan. Quedan cuatro jornadas, pero el Antequera Club de Fútbol tiene que descansar en una de ellas. Y va a seguir contando con estos canteranos. No hemos pasado dos minutitos de las 9 de la noche, pasan ya las 21:02 y hasta aquí ha llegado el programa de Antequera Ciudad, el tiempo de deportes en Radio Torcal. Mañana vamos a ocuparnos de otras cositas y ya les adelanto que les tendré que comentar una noticia que nos acaba de llegar de la quinta jornada del Club Natación Antequera. Audioliz, la boutique del neumático, perdón, Club Natación Antequera, la boutique del neumático de la quinta jornada de absolutos infantil de este club de natación antequerano. Hasta que ha llegado, como les digo, el programa de hoy miércoles 14 de abril de 2010, mañana jueves 16, otra edición más de Antequera Ciudad. Si quieres estar informadísimo de todo lo que ocurre en el deporte antequerano, esta es tu casa, esta es tu radio, donde vive el deporte. Un saludo de su locutor de cabecera, como siempre, sean muy, muy, muy felices, pasen muy bien el resto de la jornada. Les dejo con Fito, ¡que les aproveche! Sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí.